Bueno, seguimos acá con una lluvia muy calmadita en el centro de Montevideo y en contacto con Salto, con el departamento de Salto, que allí nos va a decir Luis Pavelesky, que es nuestro invitado de esta hora, si también está lloviendo. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bueno, un saludo grande para ustedes, para la audiencia y bueno, reconociendo nuevamente la oportunidad para comunicar en lo que habíamos quedado la última vez. Exactamente. Luis, antes de entrar en el tema, ¿está lloviendo ahí también? ¿Cómo está el clima? Bueno, ahora a 30 segundos empezaron unas gotas grandes a caer, pero bueno, se mantuvo nublado y con un clima, digamos, bastante pesado durante desde el día de ayer hasta hoy. Pero sí, todavía no ha acaecido, digamos, una lluvia grande como se había pronosticado, pero algunas gotas empezaron a caer, sí. Ahí va. Bueno, pensábamos de conversar sobre esto que vos nos mandabas un resumen muy claro sobre lo que pasó en la audiencia que hubo el 24 de julio en relación a una situación que vive un conjunto de trabajadores desde hace mucho tiempo. Te pedimos si podés resumirla en un momento, esa situación a la que están haciendo frente y de la que es parte esta audiencia. Bueno, como decíamos, la situación concreta y en resumen hacia atrás un poquito implica que, bueno, que la empresa San Miguel, o conocida como El Milagro acá en Uruguay, o el nombre internacional de Samifruit, dejó de operar, digamos, la quinta de Salto, donde estaban los tenía cosecheros dependientes directamente y exclusivamente de esa empresa. Y los trabajadores entendemos que hay una situación de hecho, dado que los trabajadores, o en su gran mayoría, siempre volvían a la zafra siguiente, y hay trabajadores que han trabajado 10, 11, 12, 13 años, algunos incluso desde la instalación de la quinta de árboles cítricos acá. Claro. La empresa no reconoce esa situación de hecho, hemos pasado por el Ministerio de Trabajo, se ha intentado también una comunicación bilateral, y si bien es un juicio individual, dado que es un tema económico, la organización sindical Sudora siempre ha estado vanguardizando esto. Claro. Y aparte, digamos, la gran mayoría de los trabajadores que hoy están en esta instancia son afiliados al sindicato Sudora, aunque hoy por hoy están como una cuestión de sobrevivencia trabajando en otras empresas, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, ¿y qué pasó en esta audiencia que había el 24? Bueno, la audiencia del 24 de julio, que era en esta instancia la jueza de quinto turno de apellido Bajar, digamos, para incrementar su espacio de conocimiento, toma declaración al testigo en representación de la empresa San Miguel. Uh-huh. Es un funcionario de confianza, de profesión ingeniero agrónomo. Y bueno, y anteriormente a esto, la parte obrera, representada por el abogado Guillermo da Silva, y por supuesto, como decíamos, organizada y respaldada por el sindicato Sudora, más allá de ser un juicio individual, claro, habían presentado las pruebas. De las declaraciones del testigo de la empresa, en definitiva, palabras más, palabras menos, lo que se desprende es que desde la parte obrera venía sosteniendo, ¿no?, en toda la instancia, incluso las anteriores, que la quinta de Salto de la empresa no está más bajo la acción operativa directa en el tema cosecha de San Miguel, y que se la arrendó, se la alquiló, digamos, a la empresa Fructura, que también es la que ha quedado con la ex empresa Caputo acá en Salto. ¿Tá? O sea, por que ahí, tanto, ahí hay un cambio de manos, digamos, a nivel de empresas. No, hay una diferencia. Fructura compró gran parte, tengo entendido, de las acciones de la ex empresa Caputo. Ajá. Acá lo que hizo la empresa en San Miguel fue arrendar, fue alquilar el lugar territorial y físico, pero no se desprendió, digamos, del territorio de la quinta. Sí, de su mano operativa, que son los cosecheros. Por lo tanto, los cosecheros ya no pertenecen más a la empresa San Miguel, porque no está operativa en este ámbito. Claro. No sé si se entiende. Sí, es otra empresa. es otra empresa. Ahí está. Sí, sí. Por lo tanto, no hay convenio, etcétera, etcétera. Y depende, digamos, la modalidad, los días de trabajo de la otra empresa, ¿no? O sea, hay una desvinculación total. Y por lo tanto, lo que nosotros reafirmamos siempre es que hubo una ruptura de parte de la empresa hacia los trabajadores y no fueron los cosecheros de Citrus que abandonaron la empresa. Otro tema interesante también que se planteó, porque si bien digamos en un 90% de los demandantes asistieron al juzgado, no todos pudieron entrar pues que había un espacio reducido por el tema operativo, etcétera. Se ingresó el abogado da Silva, quien le habla, y otro trabajador que ya hace como 15 años que también está operativo en la empresa en el rubro cosecha. Y acá sacamos algunas conclusiones que me parece que si la jueza lo mira con buena intención, con objetividad y con imparcialidad, puede de alguna manera considerar la posición de los trabajadores. Que había una modalidad expresa al informante de la empresa de reclutador, que es una persona, para conseguir los trabajadores, para la cosecha, ¿no? O sea, todos los años. Pero esto dependían única y exclusivamente de la empresa madre, de la empresa San Miguel. ¿Está? Claro. Lo reafirmamos que los trabajadores ahora en juicio tienen razón sobrada sobre los reclamos. No eran trabajadores tercerizados. Por lo tanto, la demanda y el reclamo se debe hacer, digamos, hacia la empresa madre que la empresa San Miguel, ¿no? Claro. No, ¿ustedes no los consideran tercerizados? No, para nada. O sea, el que era tercerizado era el reclutador, que es una persona que tiene, que incluso fue funcionario de confianza de la empresa, pero que tenía, digamos, su conocimiento sobre la gente, etcétera, etcétera. Entonces iban recogiendo, digamos, a principio de zafra o comunicando. Pero ahí se pasaba directamente, incluso lo avala en el BPS, que son o que eran, digamos, ex trabajadores de la empresa San Miguel, ¿no? Ahí está. ¿Y ustedes qué ánimo vieron en la empresa? ¿Por dónde viene la empresa? Bueno, en principio, dentro, digamos, de la sala y sobre preguntas que hace la jueza a la abogada de la empresa, por qué no se habían tomado en consideraciones, digamos, la propuesta o el espacio de diálogo por parte de los trabajadores y sus representantes, dice que no hay un interés empresarial en llegar a un acuerdo, por lo menos por ahora, pues también hay un tema de juicio por este tema, de que la empresa se fue, en la localidad de Yun, en Río Negro. Nosotros no nos enteramos de esa situación ahí dentro de la sala de la audiencia. Mira. Por lo tanto, manifiesta la representante de la empresa que van a seguir el tema del juicio. Lo que se había tomado al final de la audiencia, después de tomar declaraciones, pregunta que se hizo también por parte del abogado de los trabajadores al informante de la empresa, y bueno, quedaron en presentar lo que se llama el alegato, que ya se lo presentó por parte del representante de los trabajadores, y tenemos entendido que en la semana que viene la jueza fijará una fecha para una próxima audiencia y ahí decidirá la realidad, a ver, ¿no? Eso es lo ahí que ya resuelve, entendido. ¿Ahí ya quedaría resuelto? Pienso que sí, según, digamos, lo que nos informó técnicamente el abogado, sí, porque ya tendría suficiente insumo la jueza y conocimiento de las partes, ¿no? Claro, porque, claro. ¿Ustedes cuál es el objetivo que tienen en este momento en relación a estas audiencias? Lo positivo son situaciones concretas y objetivas de hecho, o sea, nosotros estamos confiados en eso. Yo no conozco, digamos, el perfil o en qué línea ha venido actuando la jueza. Por lo tanto, digo, no hemos tenido instancias anteriores. Claro. Ahora depende de la jueza, con con todos, digamos, los insumos, con todo el conocimiento que tiene, lo que va a decidir. En caso de que sea negativo, se hará una, tengo entendido, una apelación ahí en Montevideo, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Lo importante es que se va en el proceso y que algunas cosas se van dando como sosteníamos nosotros, ¿no? Sí, sí, Pero lo que quedó muy claro son dos cosas. En esa instancia, la responsabilidad de los trabajadores que asistieron en un alto porcentaje, y bueno, y lo expresado por la abogada de la empresa, que ellos no están interesados en una comunicación, ni siquiera hablamos de una negociación, sino una comunicación bilateral con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores. No están interesados. No, ellos van a seguir en la línea del juicio. Sí, como en Jung. Bueno, así que ahora hay que esperar que la jueza marque cuándo es la próxima audiencia. La jueza, tengo entendido, tiene los plazos legales en esta semana que se inicia el lunes, comunicar la fecha de una próxima audiencia y ahí se verán la característica de esa audiencia, ¿no? Bien. Pero en definitiva, bueno, los pasos se han ido avanzando hace mucho tiempo, ya que estamos desde el año pasado en esto. Como digo, gobierno, si bien es un tema de un juicio individual por un tema económico, pero el que ha organizado, que ha comunicado y que siempre nos decimos ha vanguardizado esto, ha sido la organización sindical Sudora, ¿no? Exactamente. Estas instancias, como vos decías, son a nivel personal de trabajadores por el tipo de, no sé, de regla judicial que hay, pero el sindicato está allí. Sí. Incluso el sindicato, digamos, el nexo entre comunicando el abogado, de las reuniones, etcétera, ¿no? Sí, simplemente sí. Desde el punto de, incluso el compañero que ingresó también en la audiencia forma parte del sindicato Sudora. Muy bien. Y esa es la realidad que tenemos al día de hoy, y que nos parecía interesante comunicarla en como habíamos quedado en en la comunicación pasada, ¿no? Exactamente. Bueno, quedamos a la espera de cualquier novedad, ¿nos avisás? Sí, por supuesto, estamos en contacto y reconociendo una vez más el espacio que nos dan para comunicarnos y que mucha gente se entere de esta realidad que está viviendo acá en la ciudad de Salto, ¿no? Un saludo grande para vos allí y los trabajadores. Bueno, gracias, adiós. Chau. Luis Pavelesky, entonces, desde Salto.